COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciendo a los compañeros de la 690, la operación técnica, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, hoy con nuestro recordado que pensábamos que lo habíamos perdido, pero no. Dijimos, se fue con los festejos de San Lorenzo y nunca más volvió. Quedó festejando y nunca más que avise, volvió. Que avise de dónde festeja, por ahora. Con nuestro querido Pedrito Otero. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. A través de nuestra página www.oidmortales.com.ar, que pueden volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Y hay otras radios amigas que nos retransmiten, Luisito. Sí, simultáneo ahora, en vivo, está transmitiendo nehuenradio.com de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro Eñalén en la provincia de Misiones. Y también nos retransmite los martes a las 20 horas Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos rnma.org.ar los miércoles a las 20. Y como siempre sabés que nos podés estar viendo por el canal de YouTube de La Retaguardia. Entrar a YouTube, poner La Retaguardia Radio o La Retaguardia Oíd Mortales, y allí también estamos en vivo. Y también podés dejarnos un mensaje, mandarnos un audio en el horario del programa al 113-181-3126. 113-181-3126, y bueno, nos podés decir lo que quieras. ¿Te gusta el programa? ¿No te gusta el programa? ¿Te gustan las entrevistas? ¿No te gustan las entrevistas? ¿Querés hacerle una pregunta al entrevistado o la entrevistada? Estamos allí para atendernos. Bien. Empezó el año, digo yo, estamos en marzo. Empezó el mes, ya el tercer mes entramos. Pero la sensación es que el año empieza en marzo. Sí, y falta 19 días para que empiece el otoño. Así que ya... Pareces crónica. ¿No? Preparémonos para el invierno que viene. Bueno, pará, primero hay que llegar al otoño. Estamos en verano todavía, Luis. Acordate del que decía hay que pasar el invierno, acordate. Ustedes son muy jóvenes. Y nos quejábamos. Sí, y también... Siempre puede ser peor. Ahí estamos pum para arriba, ¿eh? Estamos peor. Sí. Después de lo de ayer, de todo lo del fin de semana, no solamente de nuestro presidente, desbocado, pasado de rosca, yo no sé si estaba con un par de cosas encima, más allá de la corbata... no deja de ser él quien es y hasta intentó disimular, pero ya no pudo disimular más. Si es un show, si es parte de todo de un show. Sí, está todo programado, sí. Además, vos fíjate que todo el show, él le hablaba a nadie, porque como las cámaras de televisión no enfocaban todo el recinto, cuando le contestaba a alguien o le quería decir, dirigir a alguien, no sabías a quién, porque no los mostraban, ¿no? Hoy en el programa de Tenuman dijo algo que es un poco así. Él lo describió como que fue un discurso soviético. En realidad no fue un discurso soviético, fue un discurso estalinista, porque Stalin hacía eso. A los que él no quería, no los mostraba. Hay una famosa foto icónica donde está Lenin hablando con Trotsky al lado, y creo que vos te acordás cuando estuvimos en la casa de León Trotsky, lo vimos. Están las dos fotos, la foto original donde Lenin está con Trotsky y la otra foto donde está Lenin solo. Solo se ve una cosa ahí que Ya, parecería. ya en ese momento se usaba el Photoshop. Claro, sí. Bueno, ayer fue un discurso estalinista. Hablaba para nadie, o sea, los demás no existían. Él le hablaba a nadie, a un ente, porque se cuidaron mucho las cámaras de no enfocar a nadie más a ellos, incluso ni a la vicepresidenta lo enfocaban. A la vicepresidenta la enfocaban del cuello para abajo. No sé si se dieron cuenta. Salvo cuando él hizo mención a ella y entonces abrieron el plano, ¿no? Cuando él la dijo, como que le hizo un gestito de idea, digamos. Sí, bueno, pero bueno, por eso estaba todo digitado. Muy pasado, pero además. Yo lo que digo, Luis, es más allá de las ideas político-partidarias. A mí me gusta admirar a los que me dirigen, ya sea en un hospital, en una familia, ¿no? Cuando hay un cabeza de familia que uno admira o tenés un grupo de amigos y hay uno que, no sé, se destaca y entonces. Yo lo que siento es que para poder respetar a alguien, una de las puntas para mí muy importante es admirarlo. Y es imposible admirarlo a este hombre, es imposible No. respetarlo, es imposible. A mí me resulta muy difícil, pero se me cruza por momentos estar frente a un paciente enfermo con un problema de salud mental, que entonces, bueno, se desdibuja todo el resto. O sea, tengo que ponerme en pensar que estoy frente a una persona sufriente, doliente, un paciente que padece, ¿no? Porque no le encuentro mucho. Lo que sí tengo que decir como mujer, el tremendo lucazo de la Karina, el lucazo, la están luqueando, la están coacheando, el pelo que tenía Paja Brava es unos rulos lacios, brillantes, o sea, ya Ah, no se lo pero lava con el jabón federal, me parece que se lo lava con algo mejor. vos Eso la sí me viste, pareció muy impresionante. cuando entraban, que atrás de Milei venía ella y la Villarroel y la Karina La pechó. la quiso pasar y la Villarroel la pechó y se le adelantó y la dejó pagando. Bueno, eso te En muestra que fin. no solo entre que con los opositores, sino que entre ellos mismos, porque bueno, se mostró que hubo muchos de los dirigentes de ellos que tampoco lo mostraron, Pero los Luis, si ya ocultaron. sabemos que hoy están para un lado, mucho después están para el otro. Preguntarle Ah, a tantos. pero estamos hablando de algunos que están desde la primera hora con ellos, pero Pero de ahí también había algunos desde la primera hora en otros lugares, mirá dónde están ahora, en las por favor. internas están allí, pero más allá de todo el discurso, que la verdad que daba vergüenza ajena, un grado de agresión, de provocación. El tema es lo que dijo, porque pasó muy desapercibido algunas cosas. Si bien no presentó proyectos propios de los que va a mandar a la legislatura en esta sesión de periodo ordinario, pero habló de modificaciones que hay que hacer, código civil, modificar el sistema, que no lo dijo con esas palabras, pero si vos lo escuchás de nuevo, vas a entender que quiere cambiar la constitución, el tema del sistema educativo que también hay que reformarlo. Bueno, fue tirando cosas así en el aire, ¿no? Al pim pum, pero que si sigue teniendo el apoyo de todos los socios hasta ahora que le votan todo, nos vamos a ver en algunos problemitas, ¿eh? Ya estamos en Además, algunos problemitas. ya se viene planteando y hay una suposición ahí en cuanto a que para el 24 de marzo están preparando algo, porque obviamente no se van a comer ellos gratis la gran movilización que seguramente va a ser el 24 de marzo, ¿no? Así que No sé, unos hablan tremendo. de un indulto, va a ser medio difícil, pero Ah, bueno, no sabemos. ya. Y bueno, pero con esta gente podés esperar cualquier cosa, que sería lo único que la uniría a la Villarroel, ¿no? Hasta ahora. Hablando del No sé, 24 de marzo. a mí se me ocurren ideas muy feas que no quiero compartir con nadie. No, no. Bueno, no las comparto. Compartamos otras. Que hablando del 24 de marzo, aquí desde la retaguardia va a salir ya los dos libros de los 50 años del golpe. Después por ahí en algún en alguna pauta, Pedrito, podemos poner presentar el libro, ¿no? El flyer que Bien, tenemos ahí. Hay muy bien. 50 compañeras y compañeros que escribieron sobre distintos hechos y fundamentalmente en base a los juicios que la retaguardia viene transmitiendo desde hace Bien. años. Bueno, iba a decir a Nacho, mirá vos, la costumbre de que el operador sea Nacho. Si a Pedro le parece, hagamos la primera pauta porque ya tenemos a nuestro primer invitado y no les contamos nada, es sorpresa. Bueno, ¿Vale? vamos. Bien, y vamos a tener a nuestro primer invitado, que yo les dije que era sorpresa porque, bueno, nos fuimos por otros lugares y vamos a charlar hoy con un director de orquesta. Creo que yo les decía que uno tiene como que, a mí me pasa, que admirar a otro que hace algo y uno dice, ¿cómo lo hará? ¿Cómo se puede organizar? Por ejemplo, ¿cómo se dirige una orquesta? Tantos instrumentos, tantas personas, tantas cosas. Pero en realidad, hoy vamos a hablar de una orquesta que le está pasando algo, de las cosas que nos están pasando en tantos espacios, lamentablemente. Y por eso hoy vamos a hablar con Nehuén Gatella, que ya está en línea, que ya lo tenemos conectado acá en el Zoom, y que es el director de la orquesta Violeta Parra, que es una orquesta de la Ciudad de Buenos Aires, y que parece que la quieren desactivar, no sé. Contanos, Nahuel, Luis Angió, Cristina Varela, te saludamos, gracias por estar ¿Qué con tal? nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, como bien dijiste vos, la situación es tan corta y cruda como eso. Nos fue comunicado que la orquesta cerraba de manera inmediata, sin mediar explicaciones. Lo que para nosotros, obviamente, te imaginarás que es una noticia terriblemente triste, digamos, ¿no? Nosotros como orquesta somos una orquesta juvenil, una orquesta escuela juvenil. Y lo que eso implica como particularidad es que no presumimos que contamos con músicos formados. Nosotros formamos músicos. Nosotros recibimos chicos de entre 10 y 18 o 20 años que lo único que hacen es manifestarnos el interés por la música. Y nos dicen, se acercan a nosotros y nos dicen, bueno, a mí me gusta el violonchelo, por ejemplo. Y nosotros lo que hacemos inmediatamente es, bueno, entregarle un instrumento y asignarle clases y de manera muy pronta sumarlo a nuestros ensayos, a realizar conciertos, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Esto dije violonchelo, pero podría ser cualquier instrumento. Nosotros somos una orquesta que tiene un orgánico sinfónico completo, que por ahí para enumerarlo rápidamente es una orquesta que tiene flautas, tiene clarinetes, tiene trompetas, cornos franceses, trombones, saxos, aerófonos, tiene charango, tiene percusión, tiene cuerda frotada, tiene Wow, montón. sí, y de todo tenemos docente, y de todo tenemos instrumentos, y todo se usaba, todo estaba ahí en pos de los chicos, digamos, que teníamos, o que teníamos aún, digamos, ¿no? De alumnos. Por eso es que esta decisión nos toma ¿Y muy. cómo se enteran así de un día para el otro que te llega un mail, te llaman por teléfono? Mira, uno entendería que la manera más impersonal, pero certera de comunicar una desvinculación, un cierre de una institución sería cuando menos un mail. Pero bueno, ojalá hubiera sido el caso, ni siquiera fue ese el caso. Fue simplemente un llamado a mí, que en función de... Yo soy el director de la orquesta, pero además tengo una función de coordinador de todo el espacio, que somos 12 docentes, ¿no? Entonces yo tengo como esa doble función, tanto como dirigir la orquesta como coordinar a todos los docentes y los profes. Meramente fue un llamado hacia mí, en el que me dijeron, la orquesta se desarticula a partir de mañana, ¿ya? Y eso es todo. No hubo notificación, ¿Por no hubo... qué? ¿Cuál sería la razón? Mira, la que me es dada a mí, que es... Entiendo yo que es bastante extraoficial porque no es lo que trasciende, que después les puedo comentar qué es lo que trasciende por ese motivo, es que nuestra contratación, que era muy precaria, realmente muy precaria, cuando digo muy precaria, es que los docentes no percibían obra social o aportes jubilatorios o nada, todo esto trabajando oficialmente para el gobierno de la ciudad, no se percibía nada de eso, porque realmente era muy precaria. Y lo que me has dicho a mí en ese mensaje es, tipo, esta contratación no se puede sostener más. Y en lugar de decir, bueno, yo como tu empleador necesito regularizar esta situación, se pasó a Claro. desarticularlo. Decía antes que era muy... que era quizás una razón más interna, porque lo que nos trasciende después es que el motivo supuesto o el que se dice... Es que querían fusionar el programa al que nosotros pertenecíamos, que era Orquestas y Coros por la Equidad, con otro programa que hay en Ciudad, que somos Orquestas Infantos Juveniles, que la verdad hacemos un trabajo muy similar. O sea, los dos somos programas de orquestas de chicos, con instrumentos, con profesores. Por X razón en la historia de la ciudad han decidido armar dos programas y aparentemente en este momento querían hacer una simplificación administrativa, si se quiere, y juntar a los dos programas, lo cual a nosotros nos parece bien, creemos que es... Lógico, digamos, ¿no? Porque tener dos dependencias de algo que hacen un trabajo similar, por más que haya diferentes sedes y demás, un trabajo similar tranquilamente podría estar bajo el mismo paraguas, si se quiere. Pero bueno, eso es lo que trasciende. La realidad es que lo que sucedió no es que nos pasaron a ese programa, sino que simplemente nosotros nos desarticularon y cerraron nuestra orquesta junto con otra de nuestro programa, que es la Orquesta Virgen de Itatí, que está en Bajo Flores. Y también desarticulan al mismo tiempo, sin dar explicaciones, a quien era nuestro coordinador general de todo el programa y quien dirigía también uno de los organismos, que era la banda sinfónica de la ciudad de Buenos Aires. Todo esto fue en un rato, en unas horas, y no hay explicaciones, la verdad. Esa es un poco la situación Bueno, inicial. a mí me parece que estén en distintos lugares, me parece que hace a poder captar niños y niñas en distintos lugares, ¿no? Porque alguien a lo mejor que vive en La Boca no se va a ir hasta el Bajo Flores o viceversa, digamos, ¿no? Como esta cosa de la cercanía, de los compañeros, las compañeras, nada. Pero bueno, antes de nada, antes de cerrar todo, sí, por lo menos que se hubiera fusionado. Los instrumentos, los chicos que dicen, la familia, no, no, es una tristeza, me parece, Sí, muy mira, por grande, ¿no? suerte, nosotros tenemos una gran suerte, que es que todos los programas estos de orquestas infantiles o juveniles de ciudad y en general funcionan así dentro de, también en Ciudad de Buenos Aires y en el país, no, nadie cuenta con una sede propia, ¿sí? Es decir, no es que hay un edificio o una dependencia o algo destinado a nosotros, sino que todas funcionan dentro de escuelas secundarias que deciden albergar al organismo. Nosotros tenemos la gran suerte que la escuela donde nos alojábamos es la escuela de educación médica número, educación médica, educación media número 6 del Distrito Escolar 5, ahí en Barracas, en el barrio 2124. Es un gran anfitrión y tenemos una relación muy cercana con ellos, al punto tal de que nuestra orquesta... O la escuela, en realidad, mejor dicho, fue construida, literalmente construida, en función de que nosotros estemos ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos algunas particularidades que no tiene ninguna orquesta de CABA, creo que ni de la provincia, ni del país. Que es que nosotros tenemos dentro de la escuela una sala de ensayos. Específica una sala de ensayos para nosotros, que está pintada con nuestro nombre. Tenemos construido específico para nosotros un depósito de instrumento. Tenemos instrumental para grabar. Tenemos salas de control. Nuestro lugar es muy importante y tenemos mucho vínculo con la escuela, que además ellos son el único bachiller en CABA con especialización en música. Entonces, nuestro trabajo es súper mancomunado. Y nuestros instrumentos son. La escuela es custodio de nuestros instrumentos. Nosotros los usamos, pero la escuela es custodio. Y muchas veces sucede que, como es de esperar, digamos, muchos de los alumnos de música de ellos, de la escuela, participan de las actividades de la orquesta y nosotros es como que realimentamos de alguna manera el trabajo que se hace en la escuela, dándole clases de instrumentos, demás, que para la escuela es más complejo. Para las familias y para los chicos es una tristeza enorme. Imagínate que esto, si vamos a términos reales o idílicos, no para nosotros, digamos, pero idílicos para quien desarticula, es decir, que una orquesta cierra y sus docentes quedan desafectados y el organismo desaparece, y qué sé yo, es inmediatamente decir que todos los alumnos pierden su acceso a las clases. Y como es que nosotros los instrumentos se los damos, no es que pedimos que quien quiera tocar violín venga con un violín. También es perder acceso al instrumento, porque tienen que Claro. devolverlo. Y aparte Entonces, los instrumentos van a quedar ahí arrumbados en ese lugar, porque si nadie los va a usar, nadie los va a tocar. sí. Perdóname, Nahuel. Nahuel, ¿cómo Bueno. te va? Los instrumentos, justamente eso, te iba a preguntar, ¿fueron provistos por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad? No, es una muy buena pregunta, porque en general las orquestas de nuestro programa sí fueron provistos por ciudad cuando se abren y demás es. Pero nuestra orquesta tiene una particularidad que es que el inicio de nuestra orquesta en realidad viene del programa de orquestas del Bicentenario, que era un programa nacional, no de ciudad. Quien compra nuestros instrumentos y quien provee esa primer partida, que es lo que nosotros usamos diariamente, es Nación. Por eso es que los instrumentos después quedan en custodio de la escuela. Porque la orquesta. Vieron que ese programa, para que no sepa, orquestas y coros, perdón, orquestas del Bicentenario, arrancó en 2010 y terminó en 2014. En 2014 se desintegró ese programa. En el país algunas dependencias lo mantuvieron de manera local, pero a nivel nación ese programa se desarma. Cuando eso sucedió, nuestra orquesta quedó de alguna manera a la deriva. Quedaron los instrumentos como sueltos, los profesores quedaron obviamente desafectados. O sea, perdóname, en ese momento ustedes dependían de Nación todavía. Por un momento sí. Yo Hasta no estaba trabajando en ese 2014. momento, yo soy más nuevo en el programa, estudié Sí, hace pero 5 bueno, no años. importa la historia. Sí, es que por eso, en ese momento, en un comienzo sí, hubo una suerte de problemas administrativos en los que la orquesta quedó sin dependencia, nadie se hacía cargo, se funcionó mucho tiempo bajo el ala de una ONG que hay en el barrio, que les cedió un lugar y pudo gestionar desde su organización poder pagarle un sueldo a los docentes. Y hubo una suerte de movimientos en orquesta hasta que llegamos, obviamente, a quedarnos en la escuela, donde estamos ahora. Estamos muy bien, muy cómodos. Y eso coincidió un poco con la entrada al programa este de Orquestas y Coros por la Equidad, que nosotros no éramos parte en un comienzo. Pero es interesante lo que decís porque justamente nuestros instrumentos no son disposición del gobierno de la ciudad. Porque no son ellos quien los proveyeron en su comienzo. Y con esta idea que yo les comentaba antes de la fusión, se intentó disponer de los instrumentos y decir, bueno, cierro el organismo y me llevo los instrumentos a otro lado, pero eso no es factible, No. no es correcto y, como les digo, la escuela es quien es custodio, o sea, los instrumentos están en la escuela, por suerte es una muy buena escuela con muy buen plantel docente y que aparte tiene especialidad en música, por lo que los instrumentos están como, si no estamos nosotros, están en uno de los mejores lugares que podrían estar, Claro. de vista a que no se. No queden arrumbados, que no se estropeen, que no les pase nada, digamos. Y pregunto, ¿alguien los ha recibido, algún legislador, alguien de la ciudad que pueda, no sé, convencer, accionar, hacer algo para que esto no suceda o ya está cerrado? Ya No, nosotros. supuestamente. No, no, todo el plantel docente no. Mira, el plantel docente, junto con el plantel docente de la escuela, incluida la dirección, no estamos dispuestos a aceptar un cierre de la orquesta. No. La postura es esa. No estamos dispuestos a aceptarlo como un cierre porque no queremos que de ninguna manera todos nuestros alumnos pierdan el espacio. O sea, creemos que en primera instancia lo que nos parece muy importante es que el espacio siga existiendo por los alumnos. En segunda, si se quiere, más lejano, por nuestro trabajo. Pero la verdad es que lo que nosotros queremos principalmente es que el espacio siga existiendo. En este marco es que estamos obviamente haciendo un montón de actividades. Nos ha recibido una legisladora, No sé si por ahí conviene dar los nombres acá de todos, Sí, pero ha habido respuesta. Mañana yo me voy a reunir con otra legisladora. Nos han recibido, la verdad, una legisladora del FIT, y mañana me voy a reunir con una legisladora de Patria Grande también. Y hay algunos contactos más desde el lado de legislación, para intentar, digamos, institucionalmente, revertir esta situación. Nosotros dependemos, obviamente, del Ministerio de Educación en última instancia. Después leer si en el organigrama de quién dependemos específicamente, pero bueno, esa es nuestra área. Estamos haciendo reclamos a través de legisladores que, por suerte, se han acercado mucho, muy rápido, se han acercado cuando se enteraron de la situación. Al mismo tiempo, nosotros estamos llevando también reclamos a través de Defensoría del Pueblo, y demás mecanismos que hay para apelar a este tipo de decisiones. Ustedes, Sí. más allá o además de ese comunicado, esa llamada telefónica, lo que sea que te dijeron que no, ¿cuántos son como vos que están en esas condiciones? Tanto en la orquesta Violeta Parra como en la Virgen de Itatí, ¿no? Que también, digamos que una de la Villa 21-24 y la otra de la Villa 11-14, están allí ubicadas. Efectivamente. Que no 200. es casual que Jorge Macri viene manejando, viene machacando y hoy en su discurso de apertura de sesiones lo ha planteado bien claro que él dijo a las villas no vamos a poner un peso más. Y la villa incluye en estas escuelas. Esta es la realidad, hay que decirlo porque es Y parte al de un mismo tiempo proyecto que baja la tiene. edad de imputabilidad, ¿no? O sea, Sí, el bueno. combo cierra, porque justamente estos espacios son espacios para que los pibes estén haciendo algo creativo, estén haciendo cosas piolas, que les gusta. Sí. Nada, son espacios muy importantes para los chicos, y sobre todo para los chicos en ciertos lugares en donde sabemos que pueden ser más vulnerables, ¿no? Mira, por ahí respondiendo a lo que me preguntaban antes, somos 16 docentes. Hay una complejidad ahí o una fortaleza nuestra que por ahí nos conviene ayudarlos a la gente de Itatí. Nosotros somos muchos más. La Orquesta Violeta Parra era, en términos de personal docente, éramos 12, versus los 4 que eran ellos hoy, con un plantel que originalmente era de 7, pero que fueron cortando a través de los años, eliminando Sí. cargos. Nosotros contamos con un plantel docente un poco más grande, pero bueno, al día de hoy, digamos, a los afectados por esto que pasó el viernes 20 de febrero, somos 16 docentes. Okay. Nuestra orquesta tenía cerca de 60 alumnos, 56 alumnos. Itatí no tengo los números fijos porque yo no, bueno, no trabajaba ahí directamente. Pero sé que tienen un número similar, estaban en el torno de los 50 alumnos también. Es mucha gente, es mucha gente Mucho. que No, pero queda. son pibes que lo necesitan, que les hace bien, que les gusta. Es más que tocar un instrumento. Es mucho más. Es mucho más. Mira, Bueno, sí. vamos a seguir el tema, porque bueno, están estos contactos con la legislatura. No sé si habrá alguna movida en algún lugar que salgan a tocar, en fin. Nosotros después de la entrevista vamos a escuchar uno de los temas de la orquesta Violeta Parra. Así que seguiremos dándole también visibilidad porque estas cosas yo me enteré por Instagram, sinceramente, y cuando lo vi dije, ya mismo, hay que ayudarlo, ya mismo, porque están recortando lo que no tienen que recortar. Eh, Lo que antes, no tienen que antes de terminar, recortar. te iba a hacer una pregunta. Decime. ¿La relación laboral de ustedes qué era? ¿Por contrato? ¿Eran monotributistas? ¿Eran suplentes? ¿Eran interinos dentro de la plantilla? ¿Docentes? Mira, era una modalidad por contrato de renovación automática, que se hacía de enero a diciembre. Es planta transitoria y puntualmente nuestro contrato es lo que se llama de monto fijo. Lo que se llamaba de monto fijo. Se pagaba a través de una plataforma que se llama CAICAJ, que es donde salía la plata. Pero como les decía antes, es una contratación que no tiene nada de validez, o sea, no tiene nada de oficial. Sí. Así que bueno, eso. Bueno, no sé Bueno. si querías agregar algo más para terminar, para cerrar. No, por ahí sí. Nosotros estamos, como dijiste vos, que te enteraste por Instagram. Ese es el canal que estamos usando nosotros oficialmente para difundir lo que hacemos. Hoy realizamos justamente un concierto grande en el barrio mismo, ahí en la 21-24, con muy buena convocatoria, la verdad. Vino mucha gente, se acercaron muchas organizaciones del barrio muy, muy preocupadas por la situación. Así que nada, si después yo les puedo pasar el link de Instagram y nuestro usuario, por ahí es donde pasamos todo. Y lo que queremos en esta instancia es apelar a la visibilización. Queremos, todo el equipo docente lo que quiere es mostrar esto a cuanta gente se pueda y mostrar el valor que tiene. Y en esa instancia, bueno, esperar que alguien que empatice con el asunto diga, bueno, quizás no está tan Claro. bueno cerrarlo. Seguro. Bueno, lo vamos a seguir manteniendo Sí, informado y lo tendremos. lo seguimos el tema. Hay que seguirlo. Así es. Bien, estuvimos charlando con Nehuen Gatella, él es el director de la Orquesta Violeta Parra, que el señor Jorge Macri parece que la quiere cerrar, parece que no le interesa más. Qué vergüenza, loco, qué vergüenza. Seguimos juntando vergüenzas estos días. Gracias, Nehuen. Nos seguimos comunicando, ¿sí? Seguimos en contacto. Y ahora vamos Dale, a gracias. escuchar a la orquesta Violeta Parra. Así que adelante, Pedro. Una noche tibia nos conocimos. A las 21, quédate escuchando Oíd, mortales. Ay, estoy muy impresionada. Acabo de escuchar lo que haces hoy te vuelve mañana. Sí, El iba a otro decir lo mismo. sos vos. Yo lo escuché en otro lado este discursito. Eso de que el No. perro hace caca y después la pisás. Por favor. No, pero aparte, eso de que lo que hacés después te vuelve, Claro. ojo, ojo Macri, que Guarda. muchas de las cosas que estás haciendo te van a volver. Sí. Gratis no te va a ser, ¿eh? Pero el otro Gratis. sos vos, el otro sos vos. ¿A qué te suena? Sí, qué sé yo. Más peroncho no. Es una frase re peroncha. Sí, pues La sí. patria es el otro sos Claro. Sí. Pero bueno. Ay, no, no, pero esta pauta me gustó más, ¿eh? Es más divertida que la de la ciudad linda, la más linda, la más bella, la qué sé yo. Bueno, Bueno. menos mal que la cambiamos, porque qué barbaridad. Bueno, estamos así a full hoy ya tenemos pronto otra entrevista, no habíamos comentado, pero bueno, yo se los voy a contar muy cortito. Creo que nosotros todos los años hablamos del día de las enfermedades poco frecuentes. En la época que estábamos presencial, venían algunos amigos, amigas al programa y nos contaban acerca de distintas cuestiones. Nada, la verdad que todos los años siempre nos acordamos de este momento. Ustedes saben que yo trabajo en salud y de repente atiendo muchas personas con alguna enfermedad poco frecuente. En su momento le decían enfermedades raras, pero ra el raro que no quedaba muy bien. Son en realidad enfermedades poco frecuentes. Y hoy tenemos la suerte de que nos haga un ratito, no sé, que nos dé un ratito de su tiempo, Adriana Chiaranda, que ella es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Neurofibromatosis, una de las enfermedades poco frecuentes, una de las más conocidas dentro de las enfermedades poco frecuentes. Así que hola Adriana, buenas noches. Luis y Cristina, te saludamos. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Luis. Acá estamos. Bueno, qué suerte que pudiste un ratito estar con nosotros hoy. Muchas gracias. No, un gusto. Bueno, Bueno. escuchaba la presentación de las enfermedades poco frecuentes. Y bueno, la nuestra tiene la característica de ser la más común de las poco frecuentes. Ajá, o sea, la más Porque somos. frecuente de las poco frecuentes. Exacto, somos un caso cada 2.000, así que está entre la prevalencia más alta, ¿no? Y bueno, la neurofibromatosis, nosotros somos una organización de padres y pacientes que tratamos de mejorar la vida dentro de lo posible de las familias y de los pacientes. Tratamos de asesorarlos con cuáles son los médicos especialistas en la enfermedad, los lugares de atención. También damos un poco de contención a los que se enteran que por primera vez que tienen esta patología. Y ese es Y el para objetivo principal. Adriana, para el que no sabe, ¿qué características, qué es tener neurofibromatosis? ¿Qué es lo que uno tiene como enfermedad? Bueno, la neurofibromatosis es una enfermedad genética y es básicamente neurológica y se caracteriza porque tiene la neurofibromina, que es una sustancia que tiene que hacer el stop celular, es como que no se desempeña del todo correctamente y por eso aparecen neurofibromas en cualquier parte del cuerpo, en la piel, en el sistema nervioso. Son como Esa bolitas, es, como claro, pelotitas, ¿sí? Que pueden aparecer sí. en la cara, en los brazos, en el cuerpo. Y también hay unas manchas café con leche, ¿no? Claro, En la piel. generalmente el diagnóstico en los niños viene por las manchas café con leche, que llaman la atención y bueno. Y así se diagnostica. Bien. Después tiene otras características menos frecuentes, como dificultades en el aprendizaje, aunque se dice que entre el 50 y 60% de los chicos lo padecen esto en la primera infancia. Después suelen equilibrarse con el resto de los niños de su edad. Problemas de visión, de miopía y astigmatismo son muy frecuentes. Y bueno, por eso es necesario estar un paso adelante de la enfermedad y hacer los controles preventivos con la frecuencia anual o con la que indique el médico que lo está tratando, ¿no? Nosotros dentro de la asociación logramos junto con el Hospital de Clínicas tener un centro de neurofibromatosis formado por todas las especialidades que esta enfermedad requiere, desde neurocirugía, neurólogo, dermatólogo, traumatólogo, porque al ser una enfermedad genética afecta a todos los sistemas del cuerpo. Por eso hay que hacer estos controles preventivos que decíamos. El CNEU funciona en el Hospital de Clínicas. Nosotros como asociación somos los encargados de dar los turnos a los pacientes, se los coordinamos para facilitarle el acceso, y bueno, y contamos con los mejores médicos, por ejemplo la doctora Ciavarelli, que tiene un doctorado, sí, en neurofibromatosis, asiste a todos los congresos que se hacen anualmente en Estados Unidos, con la Children Tumor Foundation, que ellos son los que más estudian y más están haciendo investigaciones, ¿no? Qué bien, qué bien. Sí, me acuerdo, sí, la doctora Ciavarelli, muy conocida. ¿Y cómo hace una persona? Yo me entero que mi hijo tiene neurofibromatosis. ¿Cómo los encuentro a ustedes? ¿Cómo voy a buscarlos? ¿A dónde los busco? Y bueno, lo ponemos en el buscador de Google y ahí vamos a aparecer. Tenemos un Facebook, tenemos Instagram, tenemos nuestra página web. Si no, tenemos un email que lo puedo dar si vos me permitís. Sí, claro, claro. El email es aanfconsultas@gmail.com. Bien, vamos a repetirlo, Adriana. AANF de neurofibromatosis, consultas@gmail.com. Bien, y ustedes le responden, porque bueno, también las consultas pueden llegar de todas las partes del país, ¿no? No solamente acá de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, de todo el país, incluso nos escriben de otros países limítrofes, porque nosotros somos la asociación más antigua que hay acá en Latinoamérica. Ahora se formó recientemente una en Chile, pero Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Venezuela, no tienen nadie, ninguna agrupación de familia, de pacientes. Así que recibimos consultas. ¿Y vos, Adriana, cómo llegaste a la asociación? ¿Llegaste por un familiar o llegaste por un tema tuyo? Yo llegué por mi hijo, que bueno, en ese momento tenía 3 años y observé las manchitas café con leche que acabamos de mencionar y los llevé al pediatra como una consulta más. Y bueno, y ahí me enteré del nombre de la enfermedad. Tuve suerte que la diagnosticaron enseguida, porque ahora mi hijo tiene 30 años, pero en esa época por ahí no se sabía tanto. Ahora cambió completamente, hay muchos más profesionales que la conocen, centros de atención que en aquella época no. Y bueno, y junto con otras personas, formamos la asociación. Yo soy miembro fundador de la asociación, que está hace 26 años. Mira, y pregunto, yo me acuerdo que se juntaban los sábados a la tarde a tomar mate, a charlar, a ver, tocar distintos temas. ¿Lo siguen haciendo? ¿Eso sigue funcionando? Sí, lo hacemos, pero lo hacemos en forma virtual ahora, ya desde la pandemia. Muy bien. Claro. Nos reunimos los segundos sábados de cada mes por Zoom y bueno, y recibimos a la gente que viene por primera vez, conversamos de las cosas que estamos organizando. Te comento entre paréntesis que desde hace ya 4 años nosotros estamos trabajando dando cursos de capacitación a profesionales. Y vamos por todo el país donde nos piden, llevamos a los médicos del Hospital de Clínicas que hacen un día de charlas médicas dirigidas a profesionales, y otro día donde los médicos del Hospital de Clínicas ven a los pacientes de esa ciudad, esa provincia, a veces de provincias limítrofes, también se acercan y les hacen un control clínico, les solicitan estudios o le hacen alguna derivación que necesite. Así que estamos Ah, con todo, todo un eso. trabajo, Adriana, ¿eh? Cómo han crecido, qué bien. ¿Y esto Sí, cómo sí. se bancan, Adri? Porque eso implica viajar, implica, ¿no? Implica Bueno, plata. lo que nosotros hacemos es de la ciudad o provincia que nos convocan, le solicitamos que que tengan establecido algún lugar donde poder hacer este tipo de reunión, que tendría que ser generalmente un hospital, un círculo médico, y ahí Claro. se hace la charla y la verificación de pacientes. Y además necesitamos que nos den los recursos para los pasajes y la estadía de los profesionales y algún miembro de la asociación. Claro, o sea que lo hacen por el pasaje, por la estadía, y bueno, la verdad que es una gran labor de todos ustedes junto con la gente del Hospital de Clínicas, ¿no? Los que trabajan en esta asociación. Sí, Maravilloso, la verdad que es la maravilloso. verdad, no, y aparte lo agradecidos que están los pacientes, los médicos en los lugares donde vamos, siempre nos reciben súper bien y tuvimos muy lindas experiencias. Ya fuimos a Santa Fe, fuimos a Neuquén, fuimos a Jujuy, fuimos el año pasado estuvimos en Misiones, en Posadas. A través Montón. mismo de los médicos del Hospital de Clínicas, a través de los profesionales del lugar, de la provincia, y la verdad, muy, muy buena experiencia. Todos muy Bien. interesados. Bien, bien, qué bueno, Adriana. Bueno, un año más estamos hablando de las enfermedades poco frecuentes, sobre todo de la más frecuente, de las no frecuentes, que es la neurofibromatosis. Te agradecemos mucho, Adriana. ¿Querés decir algo más que te parezca importante para que nuestra audiencia lo sepa? No, quizás que se acerquen, que nos busquen, ahí yo dejé el email, que nosotros estamos para acompañar a todos los pacientes, porque los que pasamos por esto sabemos la sensación de soledad que se siente y es impresionante cómo la persona que pasa por esto se siente acompañada a través de la asociación. Seguro, seguro. Bueno, Muchas estábamos gracias por la charlando. oportunidad, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Estamos hablando con Adriana Charanda. Ella es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Neurofibromatosis, hablando y pensando en las enfermedades poco frecuentes que todos los años nosotros también nos ocupamos un poquito. Pedro, ¿te parece entonces una pauta y volvemos a piso porque ya nos queda muy poquito? Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Oíd mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general. Pensé que nos faltaba una pauta, Pedro. ¿No? Las dos veces me dijeron que el otro soy yo o que yo soy el otro. ¿Estás seguro? No, en uno el otro sos vos y en el otro vos sos el otro. Ah, ok, ya entendí. Bueno, Claro. después me lo explicás de vuelta, Luis, porque Bueno. el otro sos vos y yo soy el otro. Ok, Dale, y la otra no, ¿no? Bueno, después te lo explico. la verdad que hemos tenido un programa interesante con situaciones muy distintas, ¿no? El cierre de una orquesta de niños es una cosa que a mí no me entra en la cabeza. Bueno, pero eso es parte del plan del gobierno que vino cerrando escuelas, que vino cerrando divisiones, aulas y proyectos como este. Es parte de ese plan. Lo que llama la atención es que, entre otras cosas, hoy Macri, que inauguró las sesiones ordinarias, habló, por ejemplo, de, entre otras cosas, de ir mejorando la calidad educativa. Bueno, si para él mejorar la calidad educativa es cerrar aulas, cerrar grados, echar docentes, cerrar proyectos como este de las orquestas juveniles, bueno, atenti, porque me parece que tiene un poco cambiada las visiones de lo que sería mejorar el sistema educativo, donde él dice que va a haber inversiones en salud y educación. Así que prepárate vos también ahí en el hospital, porque también te va a venir la guadaña. ¿Te parece? Digo, no sé, porque dice una cosa y hace otra. Bueno, nos iremos enterando. Por ahí me llaman por teléfono y dicen, mire, ¿sabe una cosa? No, no necesitamos más fonoaudiólogos. Que los claro. chicos hablen mal, no importa. El que claro. no escucha, no escucha, viejo. Que no y escucha, otra no cosa, escucha, que se joda. Que se joda. Total, el otro sos vos y vos sos el otro. Listo, ya está. Claro. No te hagas problema. Bueno, pero el por otro suerte... que es sordo, podés ser vos que no sos sordo. Entonces lo mismo. Claro, sí. ¿Ves que todo tiene que ver con todo? Sí, la verdad que es vergonzoso. Nada, yo estoy esperando que a ver si Platense le mete un gol a Riestra, pero parece que por ahora no le mete ningún gol. Bueno. Platense también andamos sufriendo, che. ¿Qué va a ser? Nos queda poco tiempo. Tampoco podemos olvidarnos lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, acá están no. pasando cosas graves, pero lo que está pasando en el mundo es una locura también. Sí, más que en el mundo lo que está pasando en Medio Oriente con Israel, el gobierno genocida de Israel y el otro trastornado de Trump, que es y encima ayer algo dijo apoyando Milei todas las acciones de Israel y de Estados Unidos, ¿no? Mejor que no abra más la boca ese tipo. Pero bueno. Todos no lo decimos, pero todos lo pensamos, me parece. Hoy andaba caminando ahí cerca de la AMIA y te juro que caminaba con miedito. Y bueno. Te juro. Sí. Tengo una amiga que vive a la vuelta de un colegio inmenso judío y me dice, tengo miedo. Y bueno, sí. Acá yo en Villa Crespo estoy rodeado de escuelas, de templos judíos y nada, no sé. Yo no creo igual. No, pero no, más allá no, de esto, las cosas que uno escucha, ya no sé la cantidad de muertos que hay, o sea, es una cosa bueno, que dice, pero... Israel por bombardeó favor. Una escuela donde murieron más de 120 sí, chicos. Sí, una locura. Pero son bueno. esos daños colaterales que le dicen ellos. Exactamente. Qué barbaridad. Bien, bueno, nos queda muy poquito. Nos vamos. Por suerte, nos vamos a ir con un tema que su título tiene que ver con una esperanza, ¿no? De todo esto que venimos hablando, que es el tema de Fabi Cantilo, porque mañana Fabi está cumpliendo años. Mirá. ¿Sí? No importa cuántos cumple, está cercana a mí, pero está bárbara, la verdad que está bárbara. Y es un tema que lo elegí justamente por el título, es un temazo igual, ¿no? El título es Nada es para siempre. Nada es para siempre. Muy bien. Dios quiera que sea pronto. No, que sea pronto, ¿sí? Así que bueno, vamos a saludar a los amigos allá en la 690 que nos están operando. Le agradecemos a Pedro, que supongo que ya se queda, ¿no? O este cambio de relaciones laborales hace que sea un trabajo así que hoy estás, mañana no estás. Hoy estás y el lunes que viene no sabemos. ¿Y qué va a pasar? Una semana nada más. Estoy cubriendo a mi compañero Nachito y ya después vuelve toda la normalidad. Bueno, está bien. ¿Qué sé yo? Yo porque las relaciones laborales ahora han cambiado tanto, ¿viste? Que de repente estás, no estás, te llaman por teléfono, te baja la orquesta, qué sé yo. Mañana entonces, en otras voces, otras propuestas, estará Pedro operando técnicamente. Bien, les agradecemos a todos, gracias en especial Pedro, vamos Platense todavía,